estaba mi alma triste. Y cansada de vivir, le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí. La dejó la amargura, la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida, cansado regresé. Dios, ya no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable. Cansada de vivir, le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí. La ver con amargura, la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Hallé por sus pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida, cansado regresé. Dios, ya no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable. Pueda entender.